Buenas noches, son las 9 y unos minutos, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, sean todos bienvenidos, bien hallados, esto es la cadena 40 principales, los 40 principales, y este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. ¿No notáis nada extraño, Manuel? ¿No notas nada extraño? Sí. Unos golpes. Sí, sí, sí, es cierto. Pues, es Smooth, que curiosamente se ha quedado encerrado en el baño. Es maravilloso, mira, mira, mira, mira, mira. Escucha, escucha, escucha cómo está el hombre. Hola, Smooth. No puedo el hombre. Es maravilloso, se ha quedado encerrado en el baño. Y la verdad es que es algo genial en este último programa de julio de 1997. Sean todos bienvenidos al programa de hoy. Atención a lo que viene, y está incluido en nuestro sumario, que son cosas interesantes. Hoy viene un programa que antes ha definido muy bien Manuel. Es un programa basura. Un programa de estos de verano que sirven para dar polémica y para crear relleno. Pero atención a lo que viene, porque va a ser realmente interesante. En el programa de hoy tendremos cosas tan interesantes como la presencia de gente realmente relevante, así que vamos a darles la bienvenida a todos. Señores, primero, por supuesto, presentaros a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. Presentarles a Carlos Ulloa, el Art Manager de Psygnosis, o uno de los Art Managers de Psygnosis. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Lo de Art Manager todo junto tampoco me parece muy allá, ¿eh? Bueno, pues ¿cómo quieres que lo diga? Art Manager. Vale, perdón, ¿eh? Por la increpancia. Uno de los Art Managers de Psygnosis, perdón, ¿eh? Vuestra excelencia. No, si cae, ya lo hace mejor bien. Y muchas gracias. Tú también, ¿eh? La verdad, después de ver el Chipolis también me doy cuenta, ¿eh? ¿Cómo has mejorado después del Toy Asi, tío? Es impresionante. Bueno, pues buenas noches a Carlos Ulloa, evidentemente conocido por todos del medio del sector, por supuesto. Famosísimo, vamos. Famosísimo, y seguramente también en su casa a la hora de comer. ¿Quieren que soy inglés o sea, posiblemente también. Así que vamos también a dar la bienvenida a los demás contertulios de esta noche. Señores, he dicho bien, contertulios de esta noche. Y es que a un lado tengo a Nacho Hernández, uno de los colaboradores de la revista PlayStation Magazine. Buenas noches, ¿cómo estás, Nacho? Pues bien, aquí en Game 40. Pues me alegro que estés allí. También es miembro de un programa de radio que se emite en una radio local de Madrid que se llama Radio Las Águilas, y es el Otaku Player. 97, sí. 97. Bueno, cuando no los echen, claro. En fin, cambiamos de banda y nos vamos a otro micrófono, y ahí está un señor llamado Carlos Ramos, de Chollo Games, de Madrid también, que es también especialista en todo, puntilloso en nada. Y así que para todo eso, y desde luego un gran especialista y desde luego fan de los videojuegos, a todos ellos, bienvenidos. Y ahora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por lo de puntilloso. Por supuesto, ya verás tú, ya os enteraréis el resto de la audiencia. Y es que esta noche tendremos que discutir sobre muchos temas. El programa está realmente interesante y va a crear polémica, os lo prometo. De momento empezamos con mucha marcha y muchos videojuegos. Hoy en Game 40, debates. Eso está. hablaremos de todos, de la Net Yarose, de la 64DD, de Japón, de las intros, de la Saturn, de la influencia de los jugueteros y de muchas cosas más. Pero para empezar hoy, buena música. Esta es la música de Drácula X. I am the wind. Soy el viento. Con esto empezamos hoy Game 40. Sed todos bienvenidos. Soy el viento. Es una canción que está incluida en la banda sonora original de un videojuego que se llama Drácula X, que el señor Carlos Ramos se encargó de terminar para traernos la música. Gracias, Carlitos. Nada, de nada. A vosotros, ¿no? Bueno, pues chicos, ya habéis visto que si ya es difícil de por sí controlar a Manuel y a Carlos, telefónicamente uno y el otro en directo, imaginaros aquí a cuatro energúmenos por la misma línea. Va a ser impresionante lo de hoy. Quiero ni imaginármelo, menos mal que no está Mup. Y es que yo creo que he perdido la llave expresamente del baño para que no salga y para que no moleste, vamos, para que no insista en la historia. La verdad es que es una buena noticia, ¿eh, Carlos? Muy buena, yo creo que voy a dejarme la llave a mí. Ah, vale. Cuando venga a Inglaterra, Sí. Ya verías tú lo que tardábamos en oír a Mook otra vez. Posiblemente. Te mandamos a Mook para que te acompañe. No, no, no, no, sí. No, yo con la llave me llega, ¿eh? Oye, que te hace muy bien las camas, te lo digo por experiencia, llevo 4 años aguantándoles. Pues mira, los que te quedan todavía. Bueno, ya lo veo. En fin, pues señores, sed todos unidos, de noche nuevo, otra vez presento los contertulios, otra vez, es Carlos Ramos, buenas noches. Buenas noches. Son nuevos. El otro lado está Cho Hernández. Buenas noches. Uno es de Choyo Games, el otro es de Play Station Magazine, y con ellos y con Manuel y con Carlos, evidentemente, vamos a discutir sobre muchos temas que interesan a un montón de gente. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, Japón? Y por eso hemos traído, vamos a presentar al primero de los hombres, y es Carlos Ramos, que es un verdadero especialista de los juegos que acaban de salir ahora mismo en el otro punta del mundo, en Japón. ¿Verdad que sí, Carlos? Bueno, más o menos, en eso consiste de trabajo, en estar un poco enteradillo. ¿Sí, no? Sí. ¿Y cuáles son las novedades que han surgido en Japón ahora mismo? Bueno, pues el mercado está un poquillo loco, básicamente porque allí está tirando mucho, mucho PlayStation y Saturn se nota a la baja, pero bueno, eso es algo que ya hablaremos luego. Y eso se nota en los lanzamientos, que hace bastante que no sale nada interesante para Saturn y todo es cosa ya de Play, aunque también se están permitiendo lujos de retrasar juegos como es el Biohazard 2, el Resident Evil 2, uh-huh. que ya por su primer año de retraso, en teoría salía en noviembre del 96 y la última noticia es noviembre del 97, con lo cual hace una idea de cómo están, pero vamos, que lanzamientos vamos fuerte, si quieres te cuento un poquillo. Cuéntame. Pues mira, tenemos por un lado, que esto le interesará bastante a los fans del Street Fighter, va a salir el Street Fighter X, que sale el día 7 de julio. Ajá. Uh-huh. Sale la versión PlayStation de Metal Slug, la conversión que hizo Sega del famoso juego de SNK. Luego sale el Dragon Ball Final Battle, que se supone que debe ser el Dragon Ball GT, aunque todavía no está confirmado. Y salen dos secuelas de un juego muy famoso allí en Japón de Super Nintendo, que es el Front Mission. Y sale Front Mission Alternative y el Front Mission 2. Y luego para acabar también tendríamos el Saga Monster, que es un juego de rol que también sale el 7 de julio. Estos 5 títulos saldrían entre el 7 de julio y el 11 de agosto. Es decir, más que nada lanzamientos de verano. Uh-huh. Sí, el Street Fighter S va a llegar a España antes de Navidades, con unos meses de retraso como es habitual. Sí, pero vamos, es un título fuerte, o sea, es lógico. Exactamente, y luego pues ha habido dos lanzamientos importantes últimamente que ya están a la venta en Japón, ¿no? ¿Ah, sí? El Time Crisis de Namco y el Final Fantasy Tactics de Square. Yo creo que son dos cosas bastante interesantes, ¿no? Sí, incluso el que hemos oído antes, la música de Dracula X, que ha sido también un auténtico pelotazo, se agotó allí, vamos, a los 5 minutos de salir, los japoneses estaban como siempre haciendo colas, es algo que les encanta, parece que compran el Setu y vamos, haciendo unas colas monstruosas y arrasaron auténticamente con el juego. Y el Final Fantasy Tactics, efectivamente, como dice Manuel, también ha tirado mucho, al igual que Time Crisis, vamos, que ha durado un día, exacto. El Drácula, además, cuando venga a España, hay que decir que se llamará Castlevania Symphony of the Night, seguramente sí, será el título, pero bueno, ya sabemos que el nombre de Drácula cuando llega a Occidente se denomina Castlevania, todos los juegos de la saga. Y luego aparte, has dicho antes que PlayStation está muy fuerte, ahora mismo es la número uno en Japón, y quizá el cambio se dio cuando salió el Final Fantasy VII, fue el que decantó, aunque las cosas ya se iban decantando del lado de la PlayStation, quizá el Final Fantasy VII fue el que rompió la balanza completamente, ¿no? Sí, efectivamente, porque teníamos... Vamos, Sony tenía el temor básicamente de que cuando saliera la máquina de Nintendo, la 64, que yo me voy a tomar la licencia de seguirla llamando Ultra, ya que me han dicho 3 veces de nombre y es algo a título personal, ya me niego a llamarla Nintendo 64. Ya se vengan hasta en todas partes. Ya. Sí, sí, es que han mareado mucho la perdiz, entonces no quiero. Pues tenían bastante miedo y bueno, han jugado con una baza muy importante que fue arrebatarle un clásico de Nintendo, como es la saga de los Final Fantasy, que venía desde los tiempos de la Nintendo de 8-bit y de la Game Boy a la propia Nintendo, y lanzar para PlayStation el Final Fantasy VII, que ha vendido pues cerca de 3 millones de copias efectivamente en Japón, lo cual es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que todavía le queda todo el mercado americano y posiblemente, como nos decía María Jesús el otro día, también el mercado europeo. Pero bueno, eso está por ver, pero efectivamente ha sido un tirón muy muy fuerte, como dice Manuel, para la propia PlayStation. Lo que pasa es que Final Fantasy VII es un juego, no sé, yo creo que los mercados de Japón y de Occidente son muy distintos. Y sí, quizá sí, tú crees que en España, yo creo que Final Fantasy VII no puede tener el tirón, evidentemente, que tiene en Japón, que es un juego ya famoso con una larga trayectoria. España es un juego completamente desconocido, que yo creo que a la gente, quizá incluso puede que no llegue a gustarle ese tipo de juego, porque es un juego de rol con sus partes de estrategia, y aquí sí, lo que priman de momento son los juegos de carreras, de lucha, y eso es lo que pide la gente. No, eso tiene razón. Japón es un mercado mucho más RPG que arcade y estas cosas, aunque bueno, siempre se tiende a decir que están locos en el mundo, que son los que crean todo, y es cierto, pero... Pero también es cierto, efectivamente, que en España no tenemos una tradición, pero si hay algo arraigado en el RPG son los Final Fantasy VII. Vamos, los Final Fantasy, entre ellos el VII, yo creo que va a causar furor. Para títulos para traducir de RPG, para introducir lo que es el RPG en castellano en España, quizás ese y el Wild son los dos mejores que se podía haber cogido. Bueno, Carlos, no hace falta que vayas a Japón para saber que esto va a pegar fuerte. El Final Fantasy va... No hace falta que sea para especialista, Carlos. No, es un... Lo digo al otro clásico Carlos. Antes de salir. Sí. También Nacho quería decir algo, perdona. No, que ya se le han dado mucho bombo en las revistas y tal. Sí. Y bueno, en este país, por desgracia, la gente mira mucho también los gráficos. Y Final Fantasy VII está sobrado. Y seguro que aunque el tema del juego no guste mucho, por ejemplo, aquí en España... Pero seguro que con los gráficos y ya con haber confirmado esto, María Jesús López, que va a salir traducido, va a ser un éxito de ventas seguro. Pues no, la garantía de venir español, efectivamente, sí. Eso ayuda mucho. Eso ayuda a vender el mercado. Yo creo que las ventas van a ser muy buenas porque los gráficos tiran mucho, pero yo creo que también que mucha gente se va a decepcionar cuando se ponga a jugar al juego, que espera otra cosa. ¿Tú, Carlos, qué piensas de esto del Final Fantasy desde Londres? Yo desde... ¿Qué? Oye, desde... Strauss. No, pues... Hombre, yo creo que irá bastante bien, solo teniendo en cuenta también la acogida que tuvieron los juegos de Rocket que Nintendo tradujo para la Super Nintendo. Sí. Pues tardaron años en traducirlos, al final el lanzamiento fue bastante bueno y se me dieron bastante bien. Lo que pasa que, claro, comparándolo con el mercado japonés, digamos que no se podría comparar, pero yo creo que va a ir bastante, bastante bien. Y puede que además sirva como introducción un poco al público español a los juegos de rol, que es otra historia también. Ah, pues seguramente. En fin, pasamos de otro tema, pasamos del Japón, todos estamos de acuerdo en que Final Fantasy será un pelotón. Todos estamos de acuerdo en que Time Crisis, aunque a mí no me guste, pero a vosotros sí que os gustará seguramente. ¿Te gusta Time Crisis a ti? A mí no me gusta. No, pues yo estoy con Guillermo, a mí tampoco me gusta. Por favor, una vez que te hayas cansado de matar a los mismos siempre, ¿qué haces? ¿Tiras el juego? Eso, bueno, eso, cuando ya te sabes el circuito, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dígase, ¿invitas a un amigo que juegue él? Sí. Y no, quieres la tensión esa de la pistola vende, y tal. Dice, te lo cambias, te lo vendes. Lo que sí es cierto es que de todos los juegos de pistolas es el mejor que ha salido. Hombre, ahí discrepo, el House of the Sega es... Pero no ha salido todavía en consola. O sea, en soporte doméstico no está. Estamos nada más hablando de recreativa, que es... Yo también estoy de acuerdo en que... En recreativas es lo mejor. Pero yo creo que todos estos juegos de disparar, pues es verdad que se hacen aburridos enseguida, porque son repetitivos una vez que te los has acabado. Pero llegar a casa, sentarte, cogerte la pistola y pegarte unos cuantos tiros siempre apetece. Hombre, siempre es mucho mejor que coger el M16 y lavarse de tiros desde encima de un McDonald's. En fin, cambiamos de tema y luego volvemos con más cosas, como serán las intros, la utilidad o la poca utilidad de esas maravillosas películas que nos hacen disfrutar antes de jugar un videojuego. De momento vamos a deleitarnos un poquito, y a Carlos seguramente le va a gustar, y a Manuel también, por supuesto, con el Fantasmagoria. ¿Te apetece, Carlos? Mucho. Venga. Sulfur, that is the best. Esta es la música de Fantasmagoria. Sí, señor, nos hemos deleitado todos juntos. La verdad es que ha sido un lujazo ponerlo. Y bueno, pues para eso estábamos. En fin, ahora mismo son las 9:21 minutos. Siempre una hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales vía satélite. Y lo que escuchas ahora mismo es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Se llama Game 40. Y hay un montón de gente ahora mismo que habla conmigo. Bueno, con todos vosotros. Y es que tenemos hoy un programa de discusiones a la medianoche. Bueno, casi a la medianoche. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de las novedades en Japón. Y tengo a mi lado a Carlos Ramos, de Choyo Games, a Nacho Hernández, de PlayStation Magazine y de Otaku Players. Tengo al otro lado del teléfono a... Bueno, sí, también te veo a David. David está por ahí también. Vale, Daniel. Daniel está por ahí. David está por David ahí también. David es el de Sega. Es verdad, Si nos ves poco a los dos. Es verdad. Ya que estamos así hablando y tal, pues podríamos, en vez de empezar por las indros, ya empezamos un poquito con algo escabroso para dar un poquito de carnaza a la gente. ¿Te parece, Carlos? A mí me parece que está haciendo visiones sobre David, ¿eh? He pensado que era una alucinación. Sí. Oye, ¿qué pasa con Sega? ¿Qué pasa con Sega? O sea, ¿vosotros veis realmente que está triunfando? ¿Cuál Sega? Yo creo que sí, ¿eh? Hay un montón de Segas, ¿eh? En el mundo hay un montón de Segas. Sega Saturn, por ejemplo. Bueno, yo comparto la risa con Carlos. Vámonos entonces, ¿eh? La verdad es que el mercado, vamos, europeo en general, Sega Saturn no existe. Por decirlo de alguna forma. Es una pena, pero así es la historia. Por ejemplo, para mí, que me encanta Sega, pues la gente, no sé cómo lo verá, pero por ejemplo Sega Europa no ha tenido muy buena historia con el marketing y los lanzamientos que ha traído pues no han sido los esperados y bueno, sobre todo aquí en España ha sido decepcionante la entrada de Sega Saturn aquí en España. Yo creo que Sega de todas formas tiene las cosas claras y está más o menos dado cuenta de cuál es la situación y lo que ha hecho para este año es prever que las ventas de Saturn van a bajar mucho comparado con el año que viene. Pero sabe que se equivocó en el pasado abandonando la 32X y la Mega CD y aunque está trabajando en una consola nueva, yo no creo... yo creo que han aprendido la lección y no van a abandonar a la Saturn. Simplemente va a haber menos juegos, pero va a haber juegos de calidad y tiene unos cuantos juegos. Evidentemente no va a poder competir en número con PlayStation, incluso con Nintendo 64, pero yo creo que va a seguir soportando a la Saturn de una forma más digna que hizo con las otras consolas. No sé. Eso a nivel mundial, Sega España, pues ya veremos lo que hace. No merecen nada. Voy a romper una lanza a favor de Sega, a ver qué te parece, Carlos Ulloa. Están a punto de lanzar unos muy, muy buenos juegos últimamente para este verano 1997. Está el Duke Nukem, está también el Quake. ¿Cuál es más? El King of Fighters 95 va a salir dentro de nada. El Warcraft 2. Luego saldrá el Diablo dentro de más. O sea, Carlos, el Panzer Dragoon. Tiene títulos buenos, ¿no? Pero que realmente no se... ¿Tú crees que realmente está hundida, Carlos, la consola? No, hombre, yo creo que más que hundida, yo creo que habría que hacer un poco de historia. No sé si os acordáis del lanzamiento de la Saturn, en el que estuvimos bastante presentes los tres integrantes de Game 40, cuando se lanzó en julio. Cuando se lanzó la Saturn, ¿quieres decir? Sí. A principios de julio. Sí, cerquita de la Sierra Madrileña, cerquita del Escorial. Tuvimos ahí una comilona que nos dieron. Ajá, sí, pues yo me acuerdo. ¿Qué presentó? ¿Cómo se llama esa presentadora? Goma Espuma. No, la presentó Goma Espuma. Presentó... La que fui yo, te aseguro que sí. Era otra. Pero había una chica. Una chica, Belén Rueda. Belén Rueda, que era famosa en ese juego. Una partida con Begoña. Sí, pobrecito, que no le van. Vamos, que desde aquí le damos un saludo por meterse donde pueda en el mundo de los videojuegos y desde luego que le vaya mucho mejor. Que la pobrecita está pasando un mal trago últimamente. Volviendo al tema. Por eso, que después del lanzamiento, que fue así como un poco una sorpresa, se plantaron en septiembre con el PlayStation que salía a la calle y que tenían los mismos juegos que tenían el día que lanzaron la Saturn. En ese sentido, siempre han tenido muy pocos títulos. Y ya la PlayStation, ya cuando Sony sacó la PlayStation, en muy poco tiempo, en cosa de 15 días o algo así, había más juegos para PlayStation a la venta que para Saturn. Uh-huh. A partir de ahí, primero han sido los juegos, luego ha sido la falta de títulos decisivos. Afortunadamente, Sega contó con Sega Rally y con Virtua Fighter 2. Virtua Fighter fue un poco un cachondeo, porque sacaron el 1, luego sacaron el Remix, luego el 2, y la gente está un poco quemada ya, porque el que se compra el Remix al final le sacan otra vez. ¿Cómo? Que siempre estará, Virtua Fighter. Ya, pero bueno, que fueron situaciones un poco raras. Y al final es eso, que se sigue viviendo de Sega Rally, luego Sega también intentó jugar una partida con la gente de Pro y sacando el Tomb Raider. Uh-huh. No les fue tan bien como debería porque era peor el Tomb Raider de Saturn que el de PC y que el de PlayStation. el Tomb Raider 2 ya no sale para Saturn. O sea que yo creo que ha sido, no solo como lo vemos ahora, sino ha sido una secuencia de acontecimientos que casi ninguno ha sido positivo para Saturn. ¿Pero tú crees que tiene la culpa la gente en España o tú crees que va mucho más allá? Hombre, todos los acontecimientos que te digo yo realmente pues son por falta. Yo creo que la máquina técnicamente no ha dado como se preveía, pero no a nivel técnico de decir, bueno, no tiene capacidad de proceso y eso, sino a nivel de desarrollo. Yo creo que la estrategia que se ha seguido no ha sido la más adecuada y los desarrolladores al final no se han querido mojar, creo que se han mojado, han salido un poco escaldados. O sea, en ese sentido, la falta de títulos ha sido lo principal. Y luego los títulos que se ha hecho pues han quedado un poco viejos también, porque las recreativas de Sega se han quedado un poco pasadas. Salen recreativas nuevas, pero tampoco es que se rompan nada. O sea que yo creo que ha sido también un poco una coincidencia de cosas. Yo creo que el momento clave, aunque los comienzos de Sega no fueron buenos, pues fue cuando sacaron el Virtua Fighter 2 y el Sega Rally, que eran juegos de calidad, y en aquel momento se puso quizá a la altura de la PlayStation, pero desde entonces ha sido una cuesta abajo, mientras que PlayStation pues ha ido sacando más juegos y de mejor calidad, y discrepo. La distancia a partir de ahí ha ido creciendo. O sea, hay discrepo, que discrepar, o sea, mira, lo único que, fíjate, he tenido y tengo absolutamente todas las máquinas de Sega, desde la más antigua hasta la más moderna. Otro Antonio. Y en mi opinión, y eso creo que el bueno de Carlos Ulloa estará de acuerdo conmigo, el nuevo proyecto de SEGA debería consistir en crear un orfanato para las máquinas que he abandonado. O sea, creo que es lo más sincero y honesto que pueden hacer en estos momentos. Sí, hombre, momentos. Es una genial opción también. Oye, a los Carlos, cuando os ponen el nombre Carlos en la boca, os ponen también un poco de veneno en la lengua. Y tal. Que nos gusta, la verdad es que nos gusta dar cero. Porque la verdad es que sois un poco ácidos. Anda, que tú no te quejes, anda, guapo. Yo soy sí, más... Sí, porque te he visto criticar el Mario Kart y no es precisamente vale, pero que hay que ser sinceros, Mario Kart es un juego pues pobre, pero... ¡Excelente! Vale, que es muy divertido a cuatro jugadores, pero a cuatro jugadores es divertido hasta el Monopoly. Bueno, al menos tiene cuatro jugadores, no como el Sega Rally, que llevas todo el coche, nada más, ¿eh? No ahí, tienes ahí está. Sí, señor. Bueno, pues bueno, supongo que hay mucha más carne, ¿no?, con Sega. No sé, últimamente, pues no sé, no dan señales de vida. Y eso, yo supongo que es la mayor de las, vamos, defectos que puede tener una compañía de videojuegos. Que se lo digan Atari, con su amiga y su Lynx. Vamos, con el Jaguar. Esa maravillosa máquina de 64 bits que pareció una Game Boy. Bueno, pues esta gente no para. Luego continuamos hablando un poquito más de Sega y de un montón de cosas más. De momento, esto continúa. Esto se llama Game 40, es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Y dentro de nada volvemos a hablar de más cosas. De las revistas del sector, si están compradas o no. De la influencia de los jugueteros, de la Net Yarose y de muchas cosas más. De las intros, y de las intros que nos las hemos dejado. En nada volvemos. Sed todos bienvenidos a Game 40. Ladies and gentlemen, para hacer un poquito de boca para los temas que vienen ahora mismo, la verdad es que han sonado bastante atractivos. Nos vamos con un poquito de música de una banda sonora original que en su momento crearon Michel Chanzet y también Peter Gabriel, los monstruos de la música. Esto es Strange Days, su banda sonora, o el The Earth Sleeps, mientras la Tierra duerme. película era excelente, la banda sonora original lo era más también, y desde luego a mí, para mí es una de mis favoritas. No sé, los contertulios, ¿qué tal pensarán? Carlos, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Lo has visto? Muchísimo, vamos, estoy, vamos, luego por las paredes. Entonces. No, pero ¿la viste o no la has visto? No. ¿No la has visto? Fantástico, maravilloso. Me gusta saber que hablas de lo que sabes y has visto. A mí me gusta. Estoy aprendiendo de ti, Guillermo. Muchas gracias. Es todo un detalle que aprendas las cosas buenas de una persona. Claro que sí. Ahí está. Todo tiene cosas buenas también. El arte de intentar engañar es muy bueno. En fin, a Manuel le ha gustado y con eso me conformo. ¿Lo habéis visto alguno de vosotros? ¿Strange Days? ¿Días extraños? Sí, sí. ¿Lo has visto tú, Carlos? Sí, bueno, yo veo todo lo que sale en cine, todo eso tenía que caer. Pero también. Qué chulo que eres. Por eso te hemos traído. Y aquí a Nacho, ¿la habéis visto? ¿La has visto tú? Ya no. Y Daniel sí la ha visto. Sí, le ha gustado, ¿no? Le ha gustado, le gusta. Es uno de los favoritos japoneses, pues, de la noche X del Canal Plus, para dormirse. Y en fin, vamos a por otra cosa. Así pues, las deliberaciones, ¿cómo quedan más o menos el resultado sobre Sega? Nacho, que es el defensor. Pues que, bueno, esperemos que Sega siga sacando cosas para Saturn, aunque sea pocas, y realice una consola buena, de verdad. Ah, o sea, hay esperanzas. El señor Carlos Ramos, ¿qué opina? Hombre, lo que diría de Sega es que me gustaría que en un futuro dejara de hacer las máquinas la Saturn con piezas de Mega Drive. Sería de agradecer más que nada por la calidad de la máquina, sí. Pero bueno, que no voy a meter más con Sega porque al fin acabo de trabajar con ellos y la calidad de la máquina, yo he visto más PlayStation estropeadas que eso. Eso es verdad. Sí, bueno, es que podríamos hablar. Los juegos de PlayStation son muy buenos, la máquina, la tecnología en sí es muy buena, las piezas de PlayStation dan asco. Son una cacharra. O sea, ¿para qué vamos a quitar los pelos en la lengua? Dan asco. Manuel, Pues nada, yo creo que la Saturn tendrá una muerte digna, mucho más digna que Centranera también. Y bueno, que quizá la próxima consola de Sega esta vez sí den el clavo. Esperemos. Carlos Ulloa. Pues yo estoy muy de acuerdo con todos, pero aún así a mí la Saturn es la consola que más me gusta, la que mejor juegos tiene, y yo prácticamente voy a vender la PlayStation que tengo. Qué simpático eres, Carlos. ¿Cuánto te quiero, amor? Qué irónico, ¿no? Se ve aparecer la nariz por aquí ya desde Gran Bretaña. Es el humor flemático británico este que se le está pegando. Flemático de tirar. Tomarlo como queráis. Que la escupa. Bueno, en fin, cambiamos de tema, cambiamos de tercio. Vamos a por otra cosa que realmente puede resultar polémica en según qué cosa. Y es que yo planteándolo de una forma... Ah, yo también me quedo con una frase de antes hablando de Sega, que ha dicho antes Manuel, y es que no hay que hacer leña del árbol caído, aunque él lo ha dicho de otra forma más espectacular y más gore, como sería no hay que hacer leña del caído. Carlos, ¿sigues allí o te llaman? Uy, que es igual, espera, que tengo el móvil aquí. Te llama la Signosis, que te van a despedir. Después de lo que has dicho de Sega... No. Además, bueno, con el programa así en directo, pues lo estaba oyendo ahí en el... Me ha venido Suzuki para darme el cheque. Ya te veo. En fin, Carlos, empezamos contigo. ¿Tú crees que son necesarias las intros de los juegos o, sin embargo, es gastar demasiado dinero para luego ofrecer un juego que puede perder, dado los gastos que puede tener esta intro? ¿Empezar conmigo? Sí, empiezo contigo. Mira, gustaría tenerme y ser el último, además. Pues no, te fastidias y empiezas y eres el primero. Si eres el último, lo que pasa es que los últimos serán los primeros. Ahí está. Y ha llegado tu turno. Ha llegado tu juicio final. Pues mira, yo creo que las intros son muy útiles porque, aparte de servir como base para desarrollar la tecnología que luego se usa en el tiempo real de los juegos, pues sirven un poco para dar un poco la atmósfera que hace falta del juego, para crear un poco el ambiente que queremos, digamos, que la gente sienta. Yo creo que en ese sentido las intros son muy importantes si son utilizadas con corrección, pero yo creo que, vamos, que todos discreparéis de mí, pero son de los más importantes de los juegos hoy en día. En absoluto, desde luego que sí. Pues yo discrepo, lo siento. Yo me he encontrado con un montón de intros, y ahora vamos al tema y al callo de la cuestión, un montón de buenos, o sea, de juegos que llevaban una intro espectacular, y luego eran un churro de juego, pero del 7. Y esto me ha pasado más de una vez. Si la intro es buena intro y el juego es una basura, pues... Os digo uno, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el...? Sí, el del caballero este de la tabla redonda. De Crónicas de la Espada. Mira, te digo yo otro, el X2 tiene una intro absolutamente fantástica, y el juego a mí me parece una castaña. A mí me gusta ni la intro, el X2. No, pues la intro es buena. Mira, o sea, yo a cualquier detractor de las intros le emplazo a que se vea la intro del Final Fantasy Tactics, que es un juego que salió muy bueno, que salió a finales de junio en Japón. Y vamos, quien esté en contra de una intro, que se vea esa, y es básicamente ver una película. Es increíble. Entonces está muy bien porque dan trabajo gente, como yo, Carlos, y además... ¡Qué optimista! Pues... te introducen a la hacer historia. Intros de vato. Yo creo que sí, ¿no, Carlos? Una pregunta. A ver. Ya que estaréis los expertos. ¿Tenéis alguna, digamos... ¿Qué intros gustan más? ¿Las intros generadas por ordenador o las que llevan película? No, que evidentemente generado por ordenador. Sí, los CGs. Exactamente. La de películas no gusta. Pues las películas te vas al cine. A mí me gustan las que están también, de todas formas, las que mezclan las dos cosas, las que están generadas por ordenador y tienen también tramos de películas con actores de verdad. Aunque hombre, aunque hablando también con las con los avances que tiene últimamente la captura de movimientos, y tú nos lo puedes decir mejor que nadie, últimamente se están sustituyendo claramente esas películas de vídeo y esos actores por algo que es puramente virtual. Hombre, sí, en ese sentido yo creo que la tecnología poco a poco va, va acercándose a lo que es el actor virtual, lo que pasa que por ahora y por los años venideros, sustituir perfectamente lo que son actores reales por actores sintéticos es muy difícil. Aún así, yo creo que la pregunta la hacía porque es verdad que mucha gente, cuando ve intros de juegos, espera ver todo generado por ordenador, y que es más o menos una expresión de arte y de la capacidad tecnológica de la gente que ha hecho la intro. En cuando ven películas, se cansan a la mínima. Pero yo voy a preguntas directas, Carlos. ¿Cuánto vale un videojuego y cuánto vale una intro dentro de ese videojuego? Depende del videojuego, depende de la intro. G-Police, venga. ¿Cuánto no, vale? Decir, por Dios, nada, nada. La Virgen. Aquí pasta, ¿cuánto ha costado la intro de G-Police? No, más que el videojuego seguramente. No. ¿A la par, No. ¿A la par? No. ¿Con que valga un tercio del videojuego, yo ya, ya me das la razón a mí? Con que valga un tercio de lo que ha valido en total el videojuego, ya me das la razón a mí. Te voy a decir lo que vale así. Porque a mí la intro me sirve para verla una vez. A mí, no, no, no. A mí me da igual, yo he visto esta intro 20 veces y es una maravilla. Y me da igual que valga la mitad del juego que es un tres cuartos del juego. Entonces cómprate una película, tío. No, no, no. Cómprate La Guerra de la Galaxia. Es maravillosa esa intro, o sea, es una pasada. No toques gracias, esa guerra de las galaxias, Guillem. Que Leia la hace la chica del león. Que no. Pero si no sabes ni cómo se llama, Natalie Portman, Guillem. Natalie Portman y es francesa, chaval. Te podría decir que dijeras otras películas, si bueno, ya estamos, ya estamos aquí, empezamos con tiras. Empezamos con pullas. Ya empezamos con pullas. Estamos hablando de las intros aquí, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Carlos. Dime. ¿Ha valido un tercio del coste del videojuego? Que no va a decir nada. No va a decir pero nada. Ha costado mucho dinero, eso está claro. Ya, ya, ya. Pero yo bueno, por mi parte, que no he comentado nada en las intros, ver una buena y bonito intro, pues siempre es recomendable y siempre le gusta a uno. Sí. Pero a mí las intros que realmente me gustan son las que colaboran, a, como decía Carlos, a en la atmósfera del juego, a mantener la historia, a llevar el guión del juego. Por ejemplo, el Vandal Hearts tiene unas intros, bueno, unas escenas en medio que se podrían considerar en intros, que son como de Super Nintendo, gráficos de Super Nintendo, como todos los juegos de rol de Super Nintendo. Y esas escenas me parecen magníficas, aunque los gráficos sean lamentables, porque es la historia lo que te están contando ahí. Lo que me sobra es en muchos juegos, sin embargo, unos gráficos increíbles, una intro increíble, pero que no tiene nada que ver con el juego ni nada más. Es simplemente para llenar. Ahí es donde que me gusta verlas, está claro. Y bueno, por el mismo precio las veo, pero prefiero las intros con gráficos malos, pero que influyen en la historia del juego. Ahí te quiero llegar yo. Ahí quiero llegar yo. El Final Fantasy tiene una intro muy bonita. Y el videojuego está a la par de la intro. Es que todo el juego es una intro, realmente, el Final Fantasy. ¿Cómo que fue? ¿Cómo que fue? O sea, yo he visto la intro de me la enseñó además en tu casa, Manuel, el señor Carlos Ulloa, del Jeep Boris, una intro preciosa de captura de movimientos geniales, pero luego es un simulador de helicópteros. Ya, pero primero, a ver, puntualicemos. A ver. La intro que viste, no la intro, era todas las secuencias de vídeo. Y la intro, y la intro también, que salía una navecita. La intro y luego todas las secuencias de vídeo puestas una detrás de otra. Sí. Era un disco especial solo de secuencias de vídeo. Ya, ya, ya, ya. Que poca gente tiene acceso a eso. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Así que deberías dar gracias, ¿no? Gracias, y no quejarte. Gracias, Carlos. Segundo, en un juego en el que no aparecen personas, como en este caso de G-Police, y con los juegos de simuladores, es muy de agradecer que aparezcan personas en la intro para que te cuenten un poco la historia y que el juego salga mucho más humano y tengas un poco más de identificación con los personajes. Señor. Porque realmente nadie quiere ver películas que sean coches ni nadie ve películas que están protagonizadas por helicópteros. Ya. Entonces, si quieres tener cierta línea de historia y si quieres contar algo, necesitas poner personas. Y es para eso que está hecho la intro. ¿Contento? No. Pero bueno, igual, mira, yo estoy contento y feliz porque me lo enseñaste antes que nadie. No, pero gracias, Carlos. Guillén, yo creo que cuando veas la intro final de G-Police va a cambiar tu opinión, porque con el sonido, con sincronizado, ordenado todo, verás que tiene más importancia de lo que podía parecer de las imágenes sueltas que vimos en mi casa. Posiblemente. En fin, cambiamos de tema, entonces vamos a dar consideraciones finales sobre este tema. ¿Las intros necesarias, sí o no, o son un timo porque no tienen nada que ver con el juego? Empezamos con Nacho. Bienvenidas sean. Bienvenidas sean. Manuel. Yo, a mí me gustan las intros también. El señor Carlos Ramos. Pues también estoy a favor de las intros por todo lo que se ha dicho, bueno de ellas y sin ninguna apelación, sin ninguna discusión. No las veo pena realmente, o sea, no te las están cobrando. Ya. No, sí, oh, sí. No. O sea, me estás diciendo, Carlos, que no. O sea, un juego que lleva una pedazo de intro, te lo cobran y uno que no la lleva no te la cobran. Podemos, por ejemplo, la Nintendo 64 no puede realizar intros de CG porque es que no puede. Tú mira lo que vale el Turo, CVP. Y la intro que tiene, y mira, un juego mucho más barato de PlayStation que sí puede realizar CGs, y fíjate las intros que tiene, luego no me puedes decir que te las están cobrando. Sí, no hay que irse a otra máquina. En PlayStation tienes intros muy buenas. Exacto. Y juegos sin intros, intros muy malas, están al mismo precio, evidentemente. Exactamente. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa deliberación. Espera, que le tienes que preguntar sí, a Carlos. Intros no, por supuesto, con tu opinión. Carlos, ¿a mí pregunta? Sí, a ti. Pues mira, Guille, guapo. Que sin las intros me parece que no estaríamos donde estamos ahora. No solamente a nivel de juego, sino solamente, o sea, no solamente lo que es la atmósfera del juego, sino que contribuye mucho a que cuando las nuevas tecnologías llegan, como por ejemplo la captura de movimientos aplicados, los juegos, cosas así, pues vamos, se aplican muchísimo antes. Y no solo eso, sino que contribuyen a crear una historia. Posible. Así que yo, a favor de las intros, que bienvenidas sean y muy bonitas que son, y bien que da gusto hacerlas. ¿Puedo dar mi opinión ya? Una cosa, simplemente, que yo también estoy a favor de las intros, pero creo que se pueden hacer juegos muy buenos sin necesidad de meter intros. No, eso está claro. O sea, no son imprescindibles, pero en ciertos momentos hay juegos que los complementan perfectamente. Y son agradables. Pues yo opino simplemente y sinceramente que a mí me gustan las intros, desde luego he disfrutado muchísimo con muchas intros, son preciosas, las que tengan pintura, las que tengan filmación, o sea, motion video, o tengan cualquier otra cosa, o animación, o captura de movimientos, me da igual, o sea, son muy bonitas todas, pero siempre que el juego esté a la par de la intro, por supuesto, lo supere, porque yo he visto videojuegos sin intro que han sido geniales y se podrían enamorar desde, por ejemplo, el Blasphemous 2. No, eso está claro. Tiene muy poca intro. Lo fundamental siempre es el juego, no la intro. La intro es un complemento que en ciertos casos es importante y preciosista, pero lo fundamental es el juego. Una buena intro sin un juego detrás no vale para nada. Pues ahí estamos. Pues todos de acuerdo, cambiamos de tema y cambiamos también de tema. Esto es Bien 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Tenemos un montón de gente aquí que está dispuesta a opinar y dice, yo quiero opinar. Y nosotros también tenemos tiempo para poner buena música. Así que escuchar un poquito la música de Macro 7. la música de Macro 7. Y esta es la música y la sintonía de Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Game 40. Seguimos discutiendo arriba, abajo, opiniones arriba, opiniones abajo, sobre diferentes temas que pueden resultar incluso polémicos y otras veces atractivos para el oyente. Evidentemente, en este programa basura que ha definido antes Manuel muy perfectamente, estamos discutiendo con un montón de gente que os vuelvo a presentar, a Carlos Ramos de Choyo Games y también especialista en videojuegos y especialista en todo. Sí, que somos los mismos de siempre, que no somos así. Seguimos siendo igual de sabios. Sí, ya sé, los mismos de hace media hora. Buenas noches. Vamos al grano, que quieren destrozar la revista, sí. Estos sacrílegos. A tuyas. Bueno, pues empezamos ya con Carlos. En fin, Carlos, vamos a disfrutar de las, el sector de las revistas especializadas en España en torno al mundo del videojuego y sobre todo también del PC, porque tampoco hemos hablado de eso, pero sobre todo en el mundo del videojuego. ¿Cómo ves tú el sector comparándolo con el británico europeo en España? Yo, tú. Sí, porque el británico europeo poco puede estar ahí. Bueno, pues el sector en España, sector de consolas principalmente. Sí, puede ser gráfico incluso, ¿eh? Te permito algún taquito. No voy a decir taco, si yo por antena yo le digo taco, no soy como Manuel. Ya. O como tú a veces. Anda que no te he oído yo decir anda, caca. Caca, culo, pipi, feo, bueno. Bueno, ya está, deja de decir burradas. Venga, por favor. Que nos quedan 9 minutos. Venga. Pues eso, pues principalmente era eso, era. Si comparamos un poco, yo creo que en España se nota un poco la falta. No de profesionalidad, sino también un poco de cultura de videojuego que puede haber en otros países, sobre todo en Inglaterra. La cultura de videojuegos es una cosa que existe hace mucho tiempo y que la gente está orgullosa por juegos. En ese sentido, las revistas también están más dirigidas, sobre todo las de consolas, a niños, a público mucho más infantil, con lo cual el contenido que tienen es menos técnico, es más simple, y digamos que no es que entiendan menos de juegos, sino que las necesidades del mercado hacen que tengan que orientar la revista pues a no extenderse un poco el tema. La gente que trabaja en revistas tampoco se les requiere que sean realmente expertos en la materia, porque tampoco van a hablar con expertos, o sea, ni a escribir para expertos. O sea, que en ese sentido yo creo que es el quid de la cuestión. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos. Pues déjame que os presente a dos expertos. Uno, los dos están escribiendo en revistas. Tengo aquí al lado a un señor que se llama Nacho Hernández, que escribe en PlayStation Magazine, y un señor que se llama acá Manuel Martín Durante, que también de vez en cuando un articulito. Incluso tiene alguna carta publicada en Diech. Diech. Ah, sí, ahí está. Una gran revista. Grandísima. Pues yo lo que iba a decir, que estoy completamente de acuerdo con Carlos. A mí las revistas españolas en general me parecen muy infantiles, pero está claro que ese es el público al que van dirigido en mayoría. Yo ya me he hecho abuelito, la verdad, y me gustan otro tipo de revistas. He estado de todas formas toda mi vida leyendo prensa inglesa, principalmente porque me gustaba mucho más que la española, siempre desde joven. Más que nada antes porque tenían las noticias mucho antes, ahora aquí ya están a la par, eso es cierto, pero tenían las noticias antes y me parecían unos comentarios más serios, con más conocimiento y más completos que los que se hacen aquí. De todas formas, pues bueno, que está claro que cada revista tiene que adaptarse a su público y eso es lo que hacen y lo hacen bastante bien. Vamos a echar un poquito de carne al asador porque esto está como muy light, así que Carlos Ramos, por favor, opina sobre el mercado de las revistas. Apartados todos, tapad las orejas. Has escogido bien porque es un tema para dar un poquito de caña. Bueno, pues empieza y no empieces con lights. No, vamos está a ver, mira, una cosa está clara, Carlos es allí en Gran Bretaña favoritista de las revistas europeas, muy bien. Nacho es favoritista de PlayStation Magazine por razones más que obvias. Hombre, Manuel lo es de Diech, y yo no voy a decir que soy de Superjuegos básicamente porque publique publicidad en ella, no tiene nada que ver, sino sencillamente, ¿qué es lo que veo? Que las revistas, pues por ejemplo Diech o PlayStation Magazine se limitan, son muy ligeras, no trabajan los juegos. O sea, a mí lo que busco en una revista es que el tío que me está explicando el juego se me curre el juego hasta el final y me puede decir todo el juego, no solo el principio, que lo vean 2 minutos y lo lleven a imprimir para sacar la revista. Por eso, a mí de las españolas la que más me gusta es Superjuegos, porque es la que veo que más se trabajan los juegos y los que más se entienden, básicamente. Y las demás, que metamos un poco de caña, me parece una mierda, ya me has dicho, voy a hacer un taco. Bueno, pues desde luego. ¿Hay opiniones diversas por aquí o opinéis todos? Que ataquen. No, más o menos, pues sí, estoy de acuerdo contigo en que las demás revistas, o sea, léase Juego y Consolas, pues que dan un poco de pena, pues ya están casi muertas, por decirlo así, tienen que más o menos vender pues poniendo vídeos y tal, pero bueno, el tema de la oficina de PlayStation y Superjuegos, que son ahora mismo las revistas más importantes, pues comentarte, que bueno, Superjuegos es una revista que trabajan muchos profesionales y que muy bueno. Ahora hablo yo, en mi opinión, y los conozco personalmente y me parecen muy buena gente, sí. Y en la oficina de PlayStation Magazine, bueno, más o menos, al principio sabes que se traía y se traducía lo inglés a lo español. Sí, ahora un ya... gran trabajo y muy duro, por cierto, ¿eh? Sí, pero date cuenta que lo inglés también tiene muchísima calidad. Sí, yo también puedo hacer el trabajo. Tengo un nivel de inglés bastante aceptable. De acuerdo. Entonces, pero bueno, yo prefiero que me traduzcan la película Jurassic Park a ver ciertas películas españolas. Bueno, pues ya. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero ver una peli buena, aunque la hayan hecho los americanos y me lo traduzcan aquí en España, y lo mismo con la revista, es que si una encima... buena revista traducida que una mala revista hecha aquí. Manuel, pero si a mí lo que me ponen es que cae encima en inglés, me deprime. Y bueno, a mí me deprime en español. Ha pedido la palabra Carlos y yo, así que vamos a otorgársela. Sí, a mí me gustaría pues un poco sobre la guerra de las revistas de consolas, las dos más grandes multiformato, que son lógicamente Hobby y Super. Pues me gustaría comentar que tampoco es así, ¿eh? O sea, yo no voy a opinar de las dos porque no sé cómo tienes que hacerlo, pero son revistas muy profesionales, alguna lo es más que otra, y tampoco hay que juzgar por el número de gente que la haga, ni porque entiendan mucho o poco, sino por el resultado final. O sea, que a mí no me vale decir, no, es que yo los conozco y son los tíos cojonudos. Pero lo que son cojonudos, pero saben mucho también, ¿eh? Y yo creo que lo ponen bien en práctica. No, y para hacer algo hay que saber, Carlos. No, si yo te digo que sí, que hay que saber que sean, hacer algo. Que sean para niños o para no niños. No podría saber esto, la intro de Gipoli, si fuera frutero, eso está claro. Yo entro dentro de Gipoli, pero ahora es un equipo grandísimo de gente y de gente maravillosa y cosas así. Pero quitando eso, pues... sí que se diga que hay revistas que son... no hay una revista perfecta, sobre todo en el multiformato, cada cual abusa de una cosa. Hay revistas que se creen que saben mucho y al final meten la pata de muy mala manera y realmente no tienen ni idea, lo único que saben decir es juegos japoneses. Otras, pues, digamos, son más light, tampoco se dedican a meterse tan bien en camisa de once varas, pero lo que es la revista está mejor hecha, más, digamos, tienen otro interés por el mercado. Es distinto, Carlos, a mí me gustaría hacerte una pregunta a tenor de algo personal que te vi a ti. ¿Qué opinaron los británicos, y hablando ya de superjuegos y algo personal, del suplemento de manga de las japonesitas en Mikane? No te lo he enseñado porque al final me olvidé de comprar un aeropuerto. Eso hay que decir, es deprimente, ¿eh? Es lo peor. No, la verdad es que el suplemento de manga. No, me refiero a lo de las japonesitas que ponen ahí. Oye, han mejorado mucho. Han mejorado, eso sí, han mejorado. Salió una el otro día con dos mandobles, macho. En mi clase le damos puntuación y no pasaban del 5 algunas. Últimamente, se parecían a la marmota que me limpia la cama. Pero bueno, la verdad es que lo del manga es bastante lamentable, y también que a veces te obligan a comprar la revista al doble del precio porque te trae un vídeo de manga, pues también es una cosa mala. En ese sentido, bastante. Un vídeo bastante trillado, por otro lado. Así como el mes de julio de las dos tienes sus fallos. Sí, bueno, como el de los varios meses. Ya, yo te entiendo ya. 700 pesitas por revista, ¿no? Sí. Exactamente. Que den la opción de comprar la revista con vídeo o sin vídeo. Interview tiene más categoría ya que lo hace. Te da la opción. Empecemos con tonterías. Estamos hablando de revistas de videojuegos, no de revistas del sector, que todos leímos los reportajes, por supuesto. En fin, algo más que añadir. ¿Cuál es la revista favorita de vosotros? Porque yo al final no os he preguntado nada. ¿Cuál puede ser vuestra revista favorita? Carlos, ¿cuál es la tuya? De todas, ¿eh? No... ¿Puedes decir también, por ejemplo, de Playboy? O... Edge. También la revista favorita, Wired. Wired me interesa más que Edge últimamente. ¿Ah? Sí, pero quitando Wired, Edge. Ah, bueno, pues vale. Manuel. Ahora viene con un CD que vamos, ya es que lo que le faltaba. Muy vale, bien, de acuerdo. Muy bien, Manuel. Yo me quedo también con Edge y con la PlayStation Magazine inglesa, que me parece una pasada de revista, y la versión a nivel español me quedo con la traducción, pero con la PlayStation Magazine. Ah, bien. Estos barren para casa. Nacho Hernández también barres para casa. Un poco, bueno, a mí me gustan bastante. De fuera de España, CVG, Edge y también GM Cuadrado. Y luego aquí en España, pues también me gusta mucho los superjuegos y también la oficina de PlayStation más. Ah, muy bien, pues vale, pues de acuerdo, nos quedamos con las opiniones de todos. Espera, que falta la de este Carlos. Ay, y faltas tú, Guillermo. Esta vez no voy a criticar a ninguna, es decir, las que me gustan, efectivamente. No sé por qué me la había olvidado a Carlos. ¿Por qué será? ¿No se empezará a tratar como al pequeño que tiene en el baño? El armario, ¿qué es de Moose? ¿Sabéis algo de él? ¿Está por ahí? Debe estar durmiendo. Mejor que no lo despertemos. A ver, que se oye algo por ahí. A ver que se oye algo, ¿eh? Vaya, ya la hemos despertado. Claro que no se haya dormido oyéndonos. Bueno, Carlos, dime. Que nos queda poquito, Carlos, rápido. Sí, no, pues decir que en el mercado español a mí la que me gusta es Superjuegos. Vale, gracias, Carlos. Sí. Superjuegos me gusta mucho. En fin, hasta la próxima semana. ¿Y tú, Guillén? ¿Y tú, Guillén? A mí me gustan todas. ¿Eh? En fin, se pone, os dais nada que Moon nunca haría. Adiós. Adiós. Adiós. Los 40 principales.